en Nicaragua. Elea Valle sigue exigiendo que le entreguen los cadáveres de sus hijos de 12 y 16 años, asesinados por el ejército el 12 de noviembre en San Pablo 22, en el Caribe Sur. Según Valle, los menores estaban visitando a su papá, que ingresó a un grupo de rearmados, y fueron asesinados mientras dormían. El ejército informó que en la zona hubo un enfrentamiento con delincuentes. Nuestro corresponsal Nelson Rodríguez, de Radio Universidad, tiene la nota. Elia Valle, madre del niño y de la adolescente asesinados por el ejército el pasado 12 de noviembre, se presentó ante la oficina principal de la Policía Nacional para entregar una carta a la jefa policial, Aminta Granera, exigiendo una fecha de la entrega de los cadáveres. La Policía Nacional se comprometió en diciembre pasado a la exhumación de los cadáveres para luego entregárselo a la madre. Sin embargo, sigue sin concretarse la fecha, denunció Elia Valle, quien añadió que se encuentra enferma y con problemas económicos. Pues sí, ellos no me han dado respuesta. Ahorita me están diciendo que entre 8 días que puedo venir. No, es así, entonces ya, como yo les digo, que me den la respuesta ya, porque yo no puedo más tiempo, más largo, porque yo estoy bien enferma. Yo lo que quiero es ver los cuerpos, que me los entreguen, ver la respuesta ya, que no me den mucho tiempo largo. Yo quiero inmediatamente, porque yo ando bien enferma y quiero ver por mi salud. Y mientras que ellos no me los entreguen, yo tengo que andar hasta que me los entreguen. Sí, entonces eso es lo que yo digo, que me los entreguen, que no sea mucho tiempo, porque yo tengo que ir a una cirugía por mi persona, porque yo ando bien enferma y no sé qué me irán a decir, pero yo entre pocos días yo me toca que operarme, que ya es suficiente, ya no hay más que hacer, yo he caminado mucho ya y yo no tengo recursos, no tengo recursos para andarme moviendo a un lado u otro lado. Elia Valle, originaria de una comunidad montañosa de la desembocadura del Río Grande en la región autónoma del Caribe Sur, explicó que su niño de 12 años y la adolescente de 16 andaban visitando a su papá, a quien tenían 2 años de no ver, porque había decidido ingresar a un grupo de rearmados, en donde fueron asesinados de noche mientras dormían. Sin embargo, el ejército informó en una nota de prensa que en la zona se produjo un enfrentamiento con un grupo de supuestos delincuentes, sin precisar la edad de los menores que perecieron en el incidente. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, acompaña a la madre de los menores de edad en su demanda por la entrega de los cuerpos y exige a las autoridades una investigación imparcial sobre estos hechos, reiteró la abogada del CENID, Wendy Flores. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua.